mejor actitud es comer rico, sano, bueno y barato, ¿cierto? Sobre todo aquí tenemos barato, Reggie. Sobre todo barato, con mi ardilla voy a cocinar hoy día. ¿Qué? Tú traes el postre, creo, ¿no? Sí, no, bueno, yo no. ¿Ah, tú no? No, tú no. Lichi no quiere, Reggie. Pero escucha, Lichi, por favor, tómala en serio la ardilla, la has dejado, no le has contado que volvíamos. No le has contado. No, pues las dos a la vez no podemos llamarle la atención. Es nuestra jefa. Dice que mañana ya. Yo. Ah, ok. Bien viva esa ardilla. Ya. ¿Qué podemos hacer? Mira, vamos a utilizar pocos ingredientes. Papas blancas, esas que se doran bonito. Entonces te pones lo cortas como los pétalos de una flor. Y lo pones en la sartén con aceite, y si quieres le pones un poquito de mantequilla también. Y la pones como una florcita, como una margarita grande, así toda delgadita, bien finita, para que se cocine rápido. Como en 10 minutos se cocina. Una vez que has hecho tu flor ahí blanca de papa, le pones a ver, ¿cómo era? Espérate. Le cortas aparte quesito mozzarella, ¿ya? Tienes guardadito el perejil. Cortas el quesito mozzarella como unos tallitos más chiquititos y le das poniendo igualito que la flor y le pones encima. Aparte, pones dos huevitos, le pones la sal, los pinchas, los remueves, los bates. Y a esta papa que ya se cocinaron en 10 minutos, le agregas el huevi, los dos huevitos, ¿ya? Sigue cocinándose con su perejil encima. Perfecto. Y luego lo sacas en una, ¿cómo se llama? Bandeja, una tabla de madera. Y le das vuelta. Está todo cocidito. Parece un panqueque, no sabes. Lo cortas y son como unos tracitos de ¿cómo le diríamos? Como un maki, ¿no? Como una cosa de sushi. Pero doradita y frita. Si quieres ponerle adicionalmente, pues, una salsita agridulce o salsa de tomate o lo que tú quieras, ya eso es cosa tuya. Pero ya sabes, fácil, bonito y barato. Papas, huevos, perejil, quesito mozzarella. Se cocina rapidísimo. En unos minutitos ya está listo. Entonces, porque queda derretido ese quesito en medio. ¿Cómo? En medio de ¿cómo se llama? De las papas. Y entre con el huevo, el quesito y las papas. ¡Oh! Y el perejil. Bueno, queda una locura. Y se hacen 10 minutos. 10 minutos las papitas y luego le pones el queso, lo vuelves a tapar en la sartén y queda como una gran tortilla preciosa. La envuelves y la cortas y ya le pones la salsa que quieres. ¿Está bien? ¿Ardilla? ¡Ay! ¿Se fue? Pero esta muchacha, ¿cómo me deja así? Vamos con música en felicidad. A ver si lo puedes hacer ahora en mediodía. Riquísimo. Anímate. Estás en felicidad. La música de tu vida.